Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a la edición 184 de Fonts Up, febrero, cuarta semana. Antes de empezar el programa, os recordamos, para quienes no lo sepan, para los recién llegados, que estamos en todas las redes sociales, o casi todas, como Facebook, Instagram, Twitter, también tenemos Telegram. Y aunque los programas se emiten el viernes, como todos sabéis, en nuestras redes sociales de siempre lo hemos adelantado los jueves por la tarde. Los que tengáis Spotify, en cada programa ponemos la playlist de los temas utilizados para que lo tengáis todo más a mano. Y además hay una general llamada Horns Up All 2023, donde ahí sí os recomiendo que os suméis a esa playlist. Ahí están todas las canciones del año, todas las que van a sonar durante todo el 2023 en esa lista, al igual que las listas, las playlists de 2020, 2021 y 2022. Ahí tenéis un disparate, todo lo que ha sonado en Horns Up. Los videosaludos también podéis verlos en YouTube, en nuestro canal. Y solo tenéis que, a todo esto que os he dicho, buscar Horns Up Podcast y ahí estamos. En Spotify, Juanma Horns Up. Para terminar, os doy nuestro email de contacto, info@hornsup.es, para vuestras cosillas. Gracias por estar una semana más con nosotros. Se os quiere, de verdad que sí. Dicho todo esto, comienza Horns Up. Abrimos el programa con la formación angelina Last in Line, una banda que se formó en 2012 con los músicos de Dio. De hecho, el nombre del grupo, Last in Line, muchos os habéis dado cuenta, proviene del Last in Line de Ronnie James Dio del 84. Dos álbumes esta formación, 2016 y 2019. Y ahora preparando un tercero que se titulará Jericho para el 31 de marzo. Andrew Freeman a las voces, Vivian Campbell a la guitarra, Vincent Sampson Apis el batería y Phil Sousan al bajo. Ojito a lo que acabo de decir, ¿eh? Se llevan la primera cerveza del programa así nada más llegar. Primer adelanto de este nuevo trabajo, repito, Jericho, Do the Walk, Last in Line. Nothing. Sin dejar los Estados Unidos, nos desplazamos a Anderson, Carolina del Sur, a presentaros una banda con bases de blues punk, Seven Years Witch, un hard rock que nos ha llamado la atención con este tema que ya está sonando, Weaponize Your Love, Arma tu Amor, del 11 de febrero. A ver qué os parece. Nosotros le vamos a seguir la pista. Seven Years Witch. Shotgun, you're getting wetter when the blood runs. Weaponize your love, I think I've had enough. You're like a bullet in a blue dress, the only promise is a violent death. Weaponize your love, I think I've had discos que le teníamos el ojo puesto desde que lanzara allá por septiembre del pasado año, el primer adelanto de este disco Inhale Exhale, y además que su cantante Shane Greenhalgh nos presentaba entonces, hace 5 meses. Pues después de tantos meses y muchos adelantos, ya está disponible desde el pasado 17 de febrero, como digo, el Inhale Exhale de Those Damn Crows, el tercer redondo de los galeses. Vamos a celebrarlo con el tema Find a Way, Those Damn Crows. Take back control. That choice was always yours. Chasing shadows left you with a lie. Find our way. Can't see the stars, but the swell will shine again. También el 17 de febrero ya está en la calle el quinto trabajo de los canadienses Fear Signal, el otro proyecto del Haren Skarem, Harry Hess. Un álbum, en mi opinión, de los que posiblemente estará posicionado a finales de año en la parte melódica. Nos vamos a quedar con Unbreakable, de este fantástico disco, el quinto, como decíamos antes, llamado Face Your Fears, Fears Signal. A través de Massacre Records, el 21 de abril tendremos el debut de Wasteland Clan, que sinceramente, este piano que suena, me mata, ¿eh? Me ganó desde el principio. Luego ese tono de la vocalista Lily Fox, madre mía, me dejó un poco frío, pero luego remontó. Luego me ganaron los coros, luego me puse el vídeo y la pinta me encantó, y así cortocircuité. Pues así es como elegimos los temas en Honsa, que nos produzcan este tipo de cosas. Así que le vamos a dar la portada a Wasteland Clan, una banda germana con un solo tema de momento de igual nombre, como digo, a su álbum debut. Recordamos el 21 de abril a través de Massacre Records. The End of Time. Hey guys, here's Marshall J from Wasteland Clan. You're listening to Horns Up. See you in the Badlands. Nos está gustando todo lo que han sacado a la luz All My Shadows hasta que el 17 de febrero también el Eerie Monster vio la luz. Otro álbum debut, pero recordamos que son los Vanden Plas, Stefan Lill, el guitarrista y Andy Kunz a la voz. Nos vamos a quedar con el corte A Boy Without Name, All My Shadows. Recuerdo que en el programa 178, con aquel primer adelanto de lo nuevo de Camelot, recordamos fue el tema One More Flag in the Ground, decía que una de las cosas que tenía ganas de escuchar tras leer la nota de prensa era esa colaboración con Tina Guo, una fantástica violonchelista, no como los Apocalíptica, perdón, bueno va. Que eso, que Tina Guo participa en este nuevo sencillo llamado Opus of the Night de Camelot. Ya me dicen ustedes, recordamos que lo nuevo de Camelot, el Awakening, estará disponible el 17 de marzo. Temazo. Surrender your heart. Lo que viene todos lo vais a reconocer y todos vais a entender de que no vamos a aceptar birras para esta remasterización 2023 del Hearts of Fire de Hammerfall. El caso es que Hammerfall y Nuclear Blast, para celebrar el vigésimo aniversario del Crimson Thunder el 28 de abril, lanzarán una edición especial. Aunque a mí me salen 21 años, pero bueno, es una excusa perfecta para poner este clasicazo que de otra manera sería imposible, ¿verdad? Recuerden, no puntuable, pero sí disfrutable. Hammerfall y Hearts of Fire. Revenage, bandaza. Además van a ser los invitados de Iron Maiden en los conciertos de España. Igual es porque milita George Harris, el hijo de Steve Harris. Pero no os engañéis que nosotros pudimos verlos en 2018 como invitados de In Flames y Five Finger Death Punch. Así que, repito, es una bandaza. Y otra curiosidad en este tema, el Parasite, es que además el solo de guitarra es del nuevo guitarrista de precisamente los Five Finger Death Punch, Andy James. Así que vamos con The Revenage, un clásico en Horns Up. Tercer álbum a la vista llamado Blood Omen. Eso sí, aún queda un poco, hasta el 7 de julio. Y como adelanto, sirva este, ya lo dijimos, Parasite. No sé qué decir de estos que no hayamos dicho ya, de verdad, ¿eh? Avatar. También el 17 de febrero, disponible ya su último largo, el Dance Devil Dance, el noveno, que a mí personalmente me siguen alucinando, asombrando, y eso ya os digo que no es nada fácil, ¿eh? Esta gente lo tiene todo. Nos vamos a quedar con lo que ya suena, el Chin Moss Pit del Dance Devil Dance, otro álbum que apunta alto. Avatar. Nos vamos a Ucrania. Ignea nos adelanta el Nomad's Luck, un anticipo en forma de single, el 15 de febrero, del que va a ser su nuevo trabajo Dreams of Lands Unseen, previsto para el 28 de abril. Este Nomad's Luck es de un talento sublime, ¿eh? Por eso se van a llevar Ignea dos cervezas del programa. Una banda, me temo, a seguir. Vamos con Ignea. Attractive smells of toxic plants. y las tres cervezas del programa se las lleva lo nuevo de Beauty Tomorrow. Es un espectáculo vocal entre Daniel Winter Bates y el invitado a este tema que se llama Heretic, el formidable Lawrence Olof Taylor de While She Sleeps. Este Heretic formará parte de The Seventh Son, que saldrá el 31 de marzo a través de Music for Nations. Beauty Tomorrow, tres birras. Terminamos el programa, nos vamos. Otra semana, gracias a todos por estar con el programa, por comentar, dejar vuestras impresiones y compartirlo. Sabéis de sobra que os lo agradecemos enormemente. Lo que ya suena son Sieg of Power, una formación estadounidense y neerlandesa en conjunto. Y este This is Tomorrow es su segundo redondo recién estrenado, también del viernes pasado, el día 17 de febrero. Nos despedimos a lo bruto con el tema Force Feed Fear. Esperando que hayáis disfrutado de este Horns Up 184, me despido hasta la semana que viene. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.